11 y 16 minutos, es tiempo para iniciar nuestra escuela de salud o para retomarla más bien después de ese periodo con programación especial con motivo de la Semana Santa que hemos venido ofreciéndole durante estas dos últimas semanas. Vamos a retomar, como decimos, la escuela de salud y lo vamos a hacer pues dando la bienvenida ya a Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes temas. Y vamos además también a centrarnos, bueno, pues en cuestiones que nos llevan a hablar de la jornada que se conmemora hoy, en este 23 de abril, Día del Libro. Por cierto, que de las actividades que se han organizado por parte de Cultura en el Ayuntamiento lo hablaremos enseguida con la responsable de esta materia en el Ayuntamiento, con Josefina Herrera. Eso será en el tiempo de la actualidad local. Ahora nosotros vamos a hablar de este asunto, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista sanitario, porque hay un estudio, declaraciones, un informe, no sé cómo definirlo, en el que, bueno, pues se dice que leer ejerce como una medicina para el bienestar de los ciudadanos. Pues sí. Bueno, ante todo, recordar, como dice Rocío, que hoy es el Día del Libro y los saludos que ya se ha hecho costumbre en nuestra sección, pues decir que es obligado recordar y felicitar a los bibliotecarios, en este caso a la Biblioteca Municipal de Ubrique y a las bibliotecas de los colegios y de los institutos, bibliotecarios, y a los libreros. La Biblioteca de Ubrique, que también te conocen, ¿no? Somos ya de la familia. Bueno, antes de venir aquí a Radio Ubrique, lo primero que he hecho, yo hoy no voy a la biblioteca, me voy a tomar unos días de vacaciones, pero he ido a felicitarlos porque era de obligación. Y a todos los libreros, porque la verdad es que la labor que hacen asesorando a los clientes, teniendo muchas veces libros ahí en despensa que no venden, y sin embargo hacen un esfuerzo por tenerlo, en fin, tener todo surtido, encargar, es una labor que es muy importante porque, como dice bien Rocío, ha salido hoy en la prensa, en este caso en el EFE Salud, en una agencia, como noticia, leer medicina hacia el bienestar. Es decir, la lectura es una medicina hacia el bienestar. Y entonces se apoya en el comentario de dos psicólogos, que son María Jesús Álava, directora del Centro de Psicología Álava Reyes, y del psicólogo Javier Urra, que es también pedagogo terapeuta, y los cuales nos dicen de los beneficios que reporta la lectura. Yo creo que en general todos los ubriqueños en este aspecto pues tienen mucho que decir, porque el tiempo que, en fin, que paso en la biblioteca municipal, pues veo muchísima gente que llegan a la biblioteca a leer allí mismo, otros a recoger libros, a llevarlo a casa. Yo, la verdad, antes, con la consulta, pues no tenía tiempo de visitar la biblioteca y lo que leía, lo leía en casa. Y ahora me sorprendo, la verdad, de la cantidad. Yo no sabía que en Ubrique había tanta afición al libro. Pero después ya, pasando muchas veces, ya me fijo más, y pasando por las librerías, veo la gran cantidad de títulos que hay. Y cuando hablo alguna vez con los libreros, que en fin, me comentan los que más se venden. Es decir, hay una gran afición a la lectura. ¿Y qué es lo que reporta la lectura? ¿Qué buscamos en la lectura y qué reporta para que diga que el título esto de que la medicina es bienestar? Pues es algo que todos sabemos. Como dice en un apartado, un libro es una ilusión. Muchas veces nos hacemos partícipes del protagonista. Cada uno tiene un tipo de lectura a la cual le tiene más tendencia. Uno a la lectura, por ejemplo, de libros de aventuras, otro a la de historia, otro... Pero siempre hay algo que nos atrae. La forma como se nos explica, cómo se nos abre la imaginación y cómo nosotros nos creamos nuestra propia historia a través de las imágenes. Y según el autor, pues nos la hace vivir de una forma u otra. Si estamos tristes, leemos una poesía y nos pone contento. O si no sabemos cómo decir una cosa a través de una poesía o de algo, nos da las palabras. Es decir, nos da una serie de satisfacciones enormes. Por ejemplo, los libros de autoayuda. Pues para muchas personas, los libros de autoayuda pueden ser, algunos son, a lo mejor pueden ser camelos, porque lo que hacen es copiar y pegar, ¿no? Pero en otras cosas no, en otras cosas lo que hacen es recabar información de novelas, de grandes autores de todos los tiempos, y pequeñas frases que muchas veces no sabemos nosotros, tenemos una confusión de ideas en nuestra mente, y nos dan en la clave y no abren la luz. Y la verdad, muchas veces dice, bueno, pero esto ya lo ponen lo dijo Mahoma hace un siglo, lo dijo Confucio, lo dijo Jesucristo, o lo dijo Shakespeare. Sí, pero lo que hacen muchas veces es, los buenos autores, es recoger todo ese saber universal y ponértelo delante. Y por otra parte también nos favorece, por ejemplo, el lenguaje. Nos permite entender, es decir, la lectura poco a poco nos va haciendo que comprendamos mejor las palabras que oímos, y entonces ello evita la manipulación. Como dice los autores, la lectura superficial es un error fatal. Es un error fatal porque es que no llegamos a entrar en el meollo de las cuestiones, y esto sirve para que nos vayan metiendo basura en nuestro coco, nos vayan comiendo el coco, nos hacen un lavado de coco y somos realmente esclavos de otras personas, porque realmente al final venimos a votar o a decir o a actuar como otras personas quieren. Gracias a la lectura meditada, tranquila, de autores competentes, pues evitamos la manipulación de nuestra mente y somos nosotros mismos. Es decir, tenemos nuestra propia riqueza mental que nos hace ser más libres. Y al ser libres somos más sanos, porque sabemos dónde escoger y dónde pisar. Es decir, estos son algunos de los puntos que este artículo, que yo recomiendo. Y además, y si no lo pueden visitar en el blog que hemos puesto, que todos saben que es de libre acceso, holadoctorcarrion.com, en donde en la primera noticia de hoy día, que además la pongo ahí, es precisamente esta, en homenaje al Día del Libro, y para que esté al alcance de todo el mundo, para que simplemente haciendo un clic pueda leer el artículo, que lo considero muy interesante, porque nos hacen admirar al libro. Uh-huh. Y sí. Yo me voy a quedar, no, te iba a decir que yo me iba a quedar con lo que dicen estos expertos en psicología, ¿no?, sobre la lectura y cómo nos ayuda a nuestra salud. Pues por un lado dice que abrir un libro nos da paz, y esto es importante porque consigue una relajación emocional, ¿no?, en esta vida de estrés, toda llena de estrés y de actividad. Y por otro lado también potencia la creatividad, ¿no?, que es algo importante que se trabaja mucho con la lectura. Va a ser un estímulo permanente, ¿no?, de nuestro desarrollo intelectual, y eso pues también es importante, aparte de enriquecer el lenguaje y otras cosas más. Pero yo me he quedado con estos dos aspectos, que son los que más me han llamado a mí la atención, ¿no?, de lo positivo que es leer. Hay unas cosas que a veces se pregunta uno, ¿qué es mejor, el libro, bueno, o más cómodo, o qué crea más afición a la lectura, el libro electrónico o el libro de papel? Eso ya, criterio de... Sí, tiene sus ventajas cada uno, y en mi opinión hizo inconveniente. Hay personas que son de libros de papel, les gusta tener la estantería, manosearlo, poner anotaciones. El libro electrónico tiene la ventaja de que es muy cómodo de llevar, no pesa, y además tiene una gran cantidad de libros. Es decir, que en ese aspecto ya es cuestión, como tú dices, Rocío, de cada uno. Es decir, que no hay, cada uno tiene sus pros y sus contras. Es decir, que, bueno, contra ninguna, sino simplemente que, yo digo, en el libro electrónico hay muchos libros, y en el libro de papel pues tienes que estar en casa o solamente puedes llevar un libro. También lo que hay que decir es cómo se crea el hábito de leer. Es muy sencillo, hemos dicho como los hábitos son los que gobiernan nuestra vida, los hábitos son las costumbres, y que una costumbre se adquiere en 21 días, repitiendo siempre lo mismo. Por ello, los autores también recomiendan que empezar primero con un momento del día de tranquilidad, no cuando están los niños en casa dando guerra, que no te van a dejar leer ni 5 minutos, es decir, o cuando se han ido, o temprano, o cuando se han acostado. Siempre hay, si lo buscamos, hay 5 minutitos que podemos estar solos, y empezar al principio con poco, 5 minutos, 10 minutos, ojeando o leyendo un capítulo, y después poco a poco y aumentando el tiempo. Pero ya cuando tú has cogido esos 5 o 10 minutitos tuyos, que son tuyos, que tú te pones con el autor que te da la gana, son los mejores pensantes que se pueden encontrar uno en el mundo. Estás hablando con Shakespeare, con García Márquez, con Cervantes, como si lo tuviera al lado. Es la opinión de ellos y la contrastas con la tuya. Y dices, bueno, pero es que estas personas vivieron hace 500 años. Sí, pero lo que te van a decir estas personas tiene validez para siempre, porque son constitución de la persona humana. Es decir, ¿cómo es la persona humana? Luego, eso no caduca. Y entonces, pues, tener esta persona a tu lado es algo que, si nos ponemos a pensar, pues nos da una satisfacción enorme, aunque estemos solos. Uh-huh. Pues hay que dar las ventajas de leer. Avalado por ese estudio realizado por estas dos personas en concreto, psicólogo clínico y pedagogo terapeuta, y también directora del Centro de Psicología Álava Reyes. Bien, pues vamos a quedarnos con más cuestiones. Vamos a abrir ya nuestro tema. En la Escuela de Salud de hoy está dedicado a la salud social, precisamente, ¿no? Es un aspecto que ya hemos hablado en otras ocasiones. Por cierto, antes que se me olvide, hablando de salud y de libros, y antes de cerrar el tema de los libros, sí hay que decir que esta tarde Antonio Rodríguez Carrión va a estar firmando libros, porque tiene su libro recién publicado, recién presentado, antes de Semana Santa justo, y bueno, pues quien quiera adquirirlo y quien quiera además una dedicatoria, esto ya como los famosos Antonio, en el Centro de la Vida España firma libro. Ayer, cuando ayer estaba en el gimnasio haciendo mis pilates, Pues me lo dijeron, me llegó la mujer de mí, y bueno, uno de los miembros de allí, y dice, Antonio, eres famoso. Y digo, ¿por qué? Y yo acá, digo, claro, por el libro, ¿no? Han puesto mi imagen en todas las fotos, yo cuando he pasado por la avenida he visto, y yo ya lo comenté, lo vuelvo a repetir, que en principio no estaba de acuerdo con la foto. No por nada, la foto es muy buena, es decir, que, sino simplemente ya lo comenté que a mí, como a todos, como a ti, Rocío, nos gusta pasar desapercibidos cuando estamos en pantalón corto, en pantalón vaquero, paseando por ahí, no nos gusta el anonimato, porque ni tú ni yo buscamos votos, ni buscamos promoción para hacer una gala de artistas, ¿no? Pero bueno, tú ahora vendes libros, ¿eh? ¿Qué? Así que... Sí, no, pero voy a referir, la foto del libro, lo vuelvo a repetir, es simplemente porque es que dijeron, y después lo comprendí los editores, que daba seriedad al libro. Es decir, cuando tú pones tu imagen en un libro, significa que te haces responsable de lo que pones. Y como lo que pones es algo muy serio, como serio en el sentido de que es la salud, pues sí, lo asumí, bueno, que saliera la foto. Bueno, yo te estaba preguntando por la firma del libro, no por la foto. La no, pero tenía que decirlo. ¿A qué hora se va a poner? A partir de las 5:30. 5:30, ¿no? Es decir, vale. Porque por lo visto es la hora donde... Bueno, empiezan antes, pero es la hora que hemos quedado, a partir de las 5:30, la avenida que ponen, por lo visto, Tenderetes, donde yo, en fin, sí, firmaré los libros, aquellos que han querido el libro y quieren que se lo dedique o lo firme, o se lo quieran regalar a algún familiar, a la madre, al padre, en fin, pues me dice el nombre de quién se lo pongo y le haré pues un saludo, pues, porque la verdad... yo creo que es un libro para regalar, es decir, aparte que para tenerlo uno yo, pero cuando también lo escribía digo, es el libro que yo regalaría, es decir, aunque esté mal decirlo, pero es el libro que yo regalaría porque es un libro de consulta, no es para leerlo de pe a pa, no es una novela, sino que es un libro de consulta, pero que consulta que nos afecta todos los días, que hace ante un accidente, que hace ante un dolor, y es un libro para tenerlo en casa de consulta, y es que yo regalaría a mi madre, yo regalaría a mi hijo, tanto así que los primeros libros que he regalado ha sido, por supuesto, a mi familia, porque de los que nos dan la editorial, y a mi nieto. Mi nieto uno tiene 5 años y otro tiene 2 meses, pero ya se lo he regalado porque este libro, ya digo, lo que pone ahí no tiene caducidad. Tendrá caducidad a lo mejor el antibiótico, la máquina, pero eso es cosa de médicos. Ahora, los síntomas, qué hacer, qué no hacer, era lo mismo hace 3.000 años que hoy, que dentro de 3.000 años. Es decir, son cosas básicas que como médico me... Y a todos los médicos nos gustaría que todo el mundo pudiera consultar en un momento determinado. Pues con ese tema nos quedamos, ¿no? Firma de libros hoy a partir de las 5:30 en el Centro de Avenida España por parte de Antonio Rodríguez Carrillo. Vamos con más cuestiones. Decíamos que el tema de hoy era el de la salud social. Es un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones y que vamos a destacar también en el día de hoy, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones lo hemos tratado dentro de un globo que era el secreto de la salud. Sí. Recordábamos brevemente que la salud, según la Organización Mundial de la Salud, no solamente la ausencia de enfermedad física, como puede ser un infarto o una fractura de un hueso, no solamente la ausencia de enfermedad mental, es decir, el estrés, la ansiedad, la psicosis, la esquizofrenia, sino que es un estado de bienestar completo. De bienestar en salud física, es decir, no tener enfermedades, ya digo, de colesterol, de diabetes y demás, salud mental, tener la cabeza bien amueblada, es decir, no tener enfermedades de nuestra mente, pero también la salud social. Y eso lo hemos tocado un poco de pasada, pero es importantísimo. Y lo he traído precisamente hoy, porque ayer, también, precisamente al salir del gimnasio, escuché a un coche que iba por la calle diciendo, hoy donación de sangre, la tal. Y me acordé que había recibido una carta y como había estado de vacaciones en Navidad y eso, pues se me había olvidado. Y entonces recordé la importancia, y además lo di en la charla de presentación del libro, el tema fue precisamente el secreto de la salud. Y la importancia que siempre olvidamos de la salud social. Nos acordamos de la mente, nos acordamos del cuerpo, pues nos olvidamos de la salud social. Y es importantísima. Y me pueden preguntar, bueno, ¿y eso de la salud social, eso qué es? ¿Una cosa nueva? Eso qué? Bueno. La salud social, como dice la Organización Mundial de la Salud, es una de las tres patas que componen la salud. Y me refiero a lo de la donación de sangre porque ese es un aspecto de la salud social. La salud social consiste en bienestar, en estar bien con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestros amigos, con la naturaleza, con los animales, con el paisaje y colaborar en el bien común, en la sociedad, en que esto funcione. Y dice, bueno, sí, pero la salud, entonces, ¿esto qué? ¿Da un donativo a Manos Unidas, a Cáritas, para el hambre o para el tercer mundo? Bueno, eso puede ser una parte, la parte económica, pues muchas veces, pues mire, para comprar una bomba de agua, para sacar agua, hace falta dinero, eso es así de claro. Y para muchas veces, para comprar, que digo yo, un tractor o algo, pues hace falta dinero, pues sí. Pero hay veces que dicen, yo es que estoy parado, yo es que no tengo, o mi pensión muy pequeña, y o tengo muchas necesidades de hipoteca y demás. ¿Qué puedo hacer? Porque si usted dice que me hace falta la salud social y yo no tengo suficiente dinero para aportarlo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues el ejemplo, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, el ejemplo de Ubrique en este aspecto es extraordinario. Y no lo digo por nada, porque es en Ubrique, no, es que es así. Simplemente los donantes de sangre, Ubrique, todo el mundo lo sabe, además lo dicen los propios profesionales que vienen, es un ejemplo para toda la provincia. El número de donantes, no solamente de sangre normal y corriente, sino, por ejemplo, de plasma, que es una fracción que hay que estar mucho más tiempo sacándose sangre, hay que sacar algunas partes de la sangre. Es decir, es un ejemplo. Y no cuesta dinero. Es decir, simplemente estar allí en un cuarto de hora, o 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, alguno un poco más, y da plasma, y eso salva vidas. Salva vidas. Es decir, que sin costar dinero salva vidas. Este es un ejemplo extraordinario, pero no solamente eso. También hemos comentado muchas veces la salud social es simplemente pertenecer o como socio, aunque no aporte dinero, o como ayudante, como queramos llamarlo, de alguna ONG. Aquí en Ubrique, por ejemplo, está Cáritas, en donde hay personas que jubiladas, otras que están paradas, que colaboran, o por ejemplo, recogiendo alimentos, o dando alimentos, o en fin, hay muchas formas de participar, o Manos Unidas. Muchas asociaciones que hay aquí, ahí están por ejemplo la asociación de Alzheimer, en fin, la asociación del curtido, hay muchas entidades que muchas veces necesitan colaboradores, o simplemente por ejemplo las nutrias pantaneras o cualquier, que muchas veces necesita que corten el tráfico en un día de una prueba y le faltan gente, pues simplemente cuando alguien tenga conocimiento de que hay una actividad de esta y conozca a alguien de los que corren, oye, mira, que me he enterado que hay esto, ¿puedo yo colaborar en algo con el tráfico? Pues mira, ponte, te vamos a poner la camisetita esta de reflectante y te vamos a entrar al sitio para cortar el tráfico. Pues ya está, es una forma de colaborar. Así que, y sin embargo, aunque no sea de dinero, te da una satisfacción poder ayudar a alguien en este aspecto, aunque sea anónimo, pero no lo digo yo, esto lo sabemos todos, pero hay que repetirlo. Se tiene muchas veces más satisfacción en dar que en recibir. Y dice, hombre, es que esto parece de autoayuda o algo así. Es que es así. Pero sí, todas estas cosas es así. Y entonces ya digo, el bienestar social es una parte fundamental de la salud. Salud física, salud mental y salud social. Y hay muchas formas de colaborar. Es decir, que todas aquellas personas que le falte este aspecto de la pata o que esté incompleto, que sepan que tienen muchas puertas abiertas aquí en Ubrique y fuera de Ubrique, pero estamos hablando de Ubrique, para poder colaborar y poder participar en esta salud social que es tan importante para nuestro bienestar y para nuestra salud. Hay personas, ya digo, que tienen las dos, salud física y salud mental, y después están amargadas. Están solas, solitarias, algo le falta, no sé qué me pasa, estoy depresivo, estoy... Y con esto se le quita todo. Una asociación de vecinos, por ejemplo, que hacen actividades ahora el Día de la Cruz, que a lo mejor hace falta gente para que los niños no se vayan a caer al fuego o ordenar aquello un poco, pues es una actividad extraordinaria. Participar con una asociación de vecinos, alguien que haga el fuego, oye, ¿puedo colaborar en algo? Y dice, pues mira, sí, acarreando leña, ¿eh? Pues nada, pasarla de aquí a allí. ¿Dónde la tenemos? Pues ya está. Son cosas que satisfacen y ya digo, es una forma fundamental para que nuestra salud sea completa. Bueno, pues es el tema que tenemos pensado tratar en la jornada de hoy, la salud social como parte fundamental también, ¿no?, de lo que es el bienestar de uno, no solo esa salud mental o esa salud física, sino también la salud social, que como decía, no le damos importancia, pero es igualmente relevante, ¿no?, para tener ese bienestar. Y aquí en Radio Ubrique yo creo que vosotras tendréis mucha experiencia de personas que pertenecen a organizaciones benéficas o ONGs que vienen aquí a exponer su afección del cáncer, claro, lo que sea, y tenemos muy claro, es decir, personas que escuchan Radio Ubrique, de cómo estas asociaciones existen en Ubrique y cómo luchan y cómo, y muchas veces necesitan personas que, digo, no a lo mejor que aporten dinero, sino que colaboren con ellas en sus actividades. Claro. Bueno, pues nos quedamos con ese aspecto. ¿Cómo se cuida la salud social, entonces? ¿Simplemente sociabilizando? Como todas las cosas de la vida. Todo lo que yo he dicho no vale para nada. Hoy, si no se hace. Si no son consejos lo que yo doy. Yo solamente son instrucciones, además, que están puestos por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cualquier cosa en la vida que nos propongamos no sirve para nada si después no empieza a dar el primer paso. el primer paso lo tenemos ya, por ejemplo, el Día de la Cruz. Si en tu asociación de vecinos o algún grupo que, aunque no esté en ninguna asociación, tiene pensado hacer el Día de las Candelas, o con el ayuntamiento, con servicios sociales o algo, que a lo mejor también necesitan personal voluntario, pues dice, oye, mira, ¿puedo ayudar en algo? ¿Puedo hacer algo? Pues sí, pues no hace falta gente para cuidar de la candela o para acarrear leña o para esto, ¿eh? Pues mira, estás parado, estás aburrido, estás dando vueltas por ahí, pues ese día pues puede hacer algo. Así que, quien digo esto, digo, cuando en Radio Ubrique se enteren de alguna actividad, de alguna asociación, pues pueden participar. Así que es una forma actuando. Sí, igual que los libros. Tú puedes leer un libro de autoayuda y no sirve para nada, si no actúas. Si después no das el primer paso, aunque sea pequeñito, y lo vas repitiendo, es decir, actuar es la clave. Y esto, bueno, pues en cierto modo también puede ser que es un poco egoísta, ¿no? Porque dice, ayudar a los demás, pero por la satisfacción que te va a provocar a ti. Y eso es lo que te da a ti ese bienestar, ¿no? Bueno, la satisfacción, dice, voy a hacerlo porque me da, es decir, es una parte de la salud, un poco es egoísta, claro que es egoísta, pero es decir, dice, lo voy a hacer porque me voy a sentir mejor. Bueno, es que, es un poco egoísta en ese aspecto, pero es que realmente es que es así. Yo te digo lo que tú vas a sentir. Y es que la salud social, es decir, es la pata de tercera de la salud. Y si tú usted quiere, es que lo que pasa es que cuando tú te metes en una entidad, asociación contra el cáncer, Alzheimer, lo que sea, y dice, aunque sea en plan egoísta, cuando tú conoces la realidad, te engancha. Sí, sí, te engancha, porque nuestra naturaleza es así. Muchas veces no actuamos porque desconocemos. Y dice, y esto funciona así, y este problema hay, pues este problema había, y yo no lo sabía. Entonces, implícate un poco, es decir, implicarse simplemente, ya digo, muchas veces es cortar el tráfico en las noches pantaneras. Y cuando veas, dice, oye, mira, pero si aquí están corriendo personas con 70 o 80 años, hombre, no van a ir primero, pero terminan su carrera. O hacen la mitad de la carrera. Y dice, vale, pues yo también. Es decir, y ya te implica con ellos. Es decir, una forma un poco egoísta, pero que después al final termina implicándote. Claro, y bueno, beneficia a uno y beneficia a los demás. O sea, beneficia a ti y beneficia a otro. Es decir, que es una simbiosis, un servicio mutuo, pero que llega un momento en que al ponerte en el lugar del otro, que al principio era quizá un poco egoísta, termina un poco ya implicándote con él y oye, que todo esto es bien para la humanidad. Es que esto funciona así, no funciona de otra manera. Claro. Bueno, pues ese es el tema de hoy. En nuestra Escuela de Salud vamos a pasar a las preguntas al médico. Por cierto que como cada miércoles los teléfonos están a disposición de nuestros oyentes si quieren plantear preguntas sobre cuestiones sanitarias, a Antonio. Precauciones básicas que hay que tener en cuenta ahora para hacer senderismo. La verdad es que ahora, con la llegada del buen tiempo, pues son muchos los que se van al campo a practicar senderismo. Muchas veces rutas que se conocen, otras veces rutas que no se conocen. Y bueno, pues hay que tener muchísimas precauciones. Algunas de esas precauciones pues son de sentido común, básicamente, ¿no? Pero sí que podemos recordarlas, si te parece, Antonio. Sí. Como dice Rocío, he traído este tema porque es que ahora apetece salir al campo cuando está lloviendo, hace mucho frío, niebla, pues no es quizá el momento más indicado, no sé que sea una persona muy entrenada. Primero vamos a definir brevemente qué es senderismo. Senderismo no es coger y andar de aquí alrededor del pantano, bueno, pues un poquito, ¿no? Senderismo es toda actividad deportiva, no competitiva, aquí no se va para ganar, no es competitiva, y que se realiza por caminos señalados, ¿eh? Caminos señalados. Normalmente son tradicionales, son caminos que ya llevan mucho tiempo y ubicado en un medio natural, no por medio del pueblo, sino que es en el medio normalmente naturaleza. En estos casos hay una serie de circunstancias que son frecuentes, pueden ser caídas, extravíos, picaduras o mordeduras de animales. Esto es lo más frecuente. Y para evitar todas estas cosas, pues hay que tener muy pocas precauciones. Lo primero es informarse de las condiciones meteorológicas, que en esta época del año generalmente son buenas, pero si hay mucha lluvia o nieve es bueno saberlo, o niebla. Hemos visto que la semana ha entrado con el fin de semana con que no era lo mejor para ir al monte, porque te puedes perder si no lo conoces bien. Y, por ejemplo, en verano lleva prendas para evitar la insolación o las quemaduras. Y una cosa fundamental, el calzado. El calzado es adecuado según el terreno. Si es un terreno llano, pues a lo mejor una zapatilla de deporte adecuada es suficiente, pero si es un terreno donde hay piedras sueltas y demás, hay que llevar botas para evitar los esguinces y las torceduras. Un esguince en medio de un monte tiene mucha guasa. No puedes andar camino pedregoso y muchas veces un simple esguince te puede dar muchos problemas. Después, un teléfono móvil. Hoy día está al alcance de todo el mundo, comprobando la batería. comprobando la batería, y procurar tenerlo apagado para evitar consumo de energía. Porque normalmente, como sabemos, los teléfonos móviles con internet y demás, con los GPS, consumen mucha energía. Pues tenerlo apagado y conectar cada cierto tiempo, cada media hora, cada hora, un poquito, para ver si tengo algún mensaje o si alguna llamada, pero mientras tanto lo apagas. Y así te dura la batería. Y después un botiquín muy sencillo, con unas tiritas, unas pinzas, unas tijeras, una vendita, por si cualquier heridita, y ya está, no hace falta más. En tu caso, un paracetamol, si lo tolera, por si algún dolor o algo. Lo importante, ¿qué hacer ante un accidente grave? Que puede ocurrir, normalmente no, pero a veces. En esto, pues, ayer por la noche me enteré, y hoy está en toda la prensa, de este chico con síndrome de Down, que parece ser que falleció debido a que se cayó por un barranco. Pero no debemos olvidar que, por ejemplo, aquí en Ubrique tenemos el caso de una funcionaria del ayuntamiento, hace unos años, secretaria, que en Sierra Nevada fue joven. Ella falleció porque se cayó en Sierra Nevada hace pocos años, si estaba yo aquí en Ubrique. Se cayó y tuvo mala suerte y se dio un mal golpe. No quiero con esto decir que, en fin, que haya que hacer testamento antes de salir, pero simplemente que hay que tener precaución. Lo primero, ante un accidente grave, si alguien por desgracia tiene una caída o tiene algo, es proteger. La técnica PAS, que se llama P, significa proteger, A, avisar, y socorrer. Proteger. Evitar si una persona se cae o si le pica algún animal de estos que pueden tener veneno, pues que no te vayan a picar a ti o que tú al socorrer no vaya a caer también. Hay que protegerse muy bien. Y si esta persona está en un sitio inestable, procurar primero que no vaya a empeorar. Inmediatamente, una vez que ya está la situación dominada de que no vaya a empeorar, avisar. Si vemos que la situación es grave, ¿a qué teléfono? Al 112, que es el 112, 112. En este teléfono se identifica uno, mire usted, soy fulanito de tal, y lo que ha ocurrido es que una persona pues ha caído, parece que se ha roto la pierna porque no puede andar, tiene la pierna deformada, y además no puede andar y no podemos evacuarla, estamos en un sitio que está en la montaña, lo que sea. Entonces, desde el 112 harán una serie de preguntas que son rápidas, si no parecen tontas muchas veces, pero es que son necesarias para ello. Tiene un protocolo de localización. ¿En qué zona está usted? Es importante saberlo. Vamos desde Grazalema a Ubrique y hemos cogido por el puerto de tal o tal sitio. Estamos más o menos a unos 20 minutos de tal sitio, porque si no, no dan contigo. Y seguir las instrucciones que nos vayan dando. Simplemente, avisar al 112 y seguir las instrucciones. Ya te digo, evitar tener teléfono encendido todo el tiempo para evitar que se agote la batería, y después socorrer. Socorrer a la persona en el sentido de que si tiene alguna lesión de algún tipo, pues aplicarle los primeros auxilios. No vamos a tratarlo hoy porque sería eso tema de otro momento. Y sobre todo, un detalle, tenerlo abrigado. Sobre todo si hay época de frío o de noche, porque muchas personas tienen problemas por hipotermia. Una persona que no se mueve va perdiendo calor, sobre todo si es de noche o si hace frío, y entonces a lo mejor no tiene complicaciones tanta por las heridas o por la lesión, y sí por la hipotermia, porque al estar parado, pues pierde mucho calor. Y ya para terminar, porque en fin, aquí podemos estar mucho más tiempo, ¿qué hacer en caso de extravío? Cuando se va en grupo con personas, con monitores, en un club o algo, no hay problema, porque los monitores son gente pues que está muy preparada, se saben orientar, saben qué hacen cada momento, y están siempre, hay varios que están pendientes, de, tanto al principio como en la cola, como en medio, de que todo vaya bien. Pero si uno va solo, o simplemente se ha apartado un poco del camino de los demás, porque ha ido a hacer una foto, o hacer alguna necesidad, pues a veces se pueden perder. ¿Qué hacer en caso de extravío? Si uno va solo, si no va acompañado de nadie, que no se recomienda, se recomienda siempre un mínimo de 3 personas y no separarse del grupo cuando se va al monte, un mínimo de 3 personas, pero si por lo que sea se ha separado del grupo, que no debe hacerse, sin avisar antes, ir dejando señales. Es decir, dejar, por ejemplo, un trozo de camisa, dejar un pañuelo por algún sitio para que lo demás sepa que está allí. Da voces, y siempre es conveniente cuando se adentra uno en el monte llevar un silbato. Esto va a cualquier tienda, te vale 20 céntimos un silbato para pegar, dar avisos. Y sobre todo, ya digo, y antes de salir, dejar dicho por dónde se va a ir y a la hora que se va a estar de vuelta. Es importante, dice, mira, voy a ir desde Benaucas a Grazalema y voy a coger por este sendero, no sé, y más o menos de 3 a 4 estaré en Grazalema, por ejemplo, o en otra localidad. Si no llego, avisar porque me he perdido. Entonces procura ya que te sobre tiempo, pero saber siempre por dónde te deberían buscar. Si no te has dicho por dónde va a ir, pues a ver dónde te buscan. Y si llega la noche y tú no has aparecido, no sabemos si es que estás resbalado, te ha dado un golpe en la cabeza, si te has roto un tobillo, si se te ha apagado, si no hay cobertura. En el 112 siempre hay cobertura, hay que decirlo. Entonces, esas cosas, decir muy bien, y sobre todo tener previsto el regreso por lo menos con 3 horas de adelanto respecto a que vaya a oscurecer, por si da aviso para que dé tiempo a los servicios de socorro y a verte de día, ¿no? Y a partir de día, si has tenido un accidente o algo. Pero ya digo, y como mínimo 3 personas en cada grupo, no separarse del grupo y dejar dicho por dónde se va a ir y a la hora de llegada. Uh-huh. Es fundamental. Son simplemente medidas de precaución, ¿no? Que tampoco hay que... Sí, pero hay que recordarlas porque aunque son muy sencillas y básicas, pero muchas veces se nos olvida. Y entonces, pues... Hay muchos de los problemas que se tienen sobre todo en nuestra sierra. Quizás no en Ubrique, que aquí todo el mundo conoce más o menos los senderos, pero sobre todo personas que vienen de fuera, muchas veces no están acostumbradas a viajar por el monte y tienen estos problemas. Claro. Bueno, no te voy a preguntar ya en caso de accidentes practicando senderismo, porque entonces ya esto sería... Correcto, el otro día hablaremos qué hacer en cada caso. Dime. Sí, te quería comentar respecto al libro, 2 o 3 cosas que me han comentado respecto a él, y que son muy curiosas. Por ejemplo, el otro día me comentó un señor, le dice, don Antonio, lo que he visto usted, que por ejemplo de diabetes no lo toca usted, o toca muy poco, ¿no? Digo, ¿de diabetes? Digo, bueno, eso va en el segundo tomo porque todas las especialidades médicas, otorrino, endocrino, obesidad, dietas, embarazos, son especialidades y eso van en el segundo tomo. El segundo tomo sería insufrible. Digo, pero de todas maneras, yo he puesto muchas cosas de diabetes. Dice, no, no. Entonces entré en el índice al final del libro y ponía diabetes. Y ponía un numerito primero, después un asterisco y después otro número. En la introducción del índice pone que cuando hay un asterisco significa que el primer número es la página y el segundo es noticias. Es decir, cuando eso es noticias sanitarias. Y lo único que pone es el titular. La diabetes, gran pandemia del siglo XXI, por ejemplo. Y ahí habla de diabetes mucho. ¿Qué significa? Que te tienes que ir a la página 831 y buscar el título que está marcado, por ejemplo, con el 279. Y ese título después se desarrolla en Internet. En Internet hay un blog especial que es holadoctorcarrion.com, que viene en el libro donde tiene que dirigirse, y donde va al país, al mundo, a Europa Press, a EFE, en donde, nada más que con hacer clic, te desarrolla todo el artículo. Si no, sería un libro enorme. Uh-huh. Entonces son... Y después otro que me comentó, dice, mire usted, yo no, de hemorroides no hablo usted nada. Digo, ¿cómo que no? Si hay una sección que es de circulatorio. Digo, tú lo único que tienes que hacer es ir al índice, buscar con la H, hemorroides, dice, ah, ¿con H? Digo, sí. Y sabes, yo es que lo busco sin H. Son cosas, le pasa a mí, me pasa a mí, a cualquiera, que muchas veces, pues, son pequeños detalles que... Y después, en el caso de diabetes, venía ese titular, pero después venía mucho, ponía Alzheimer, infarto de miocardio, significa que diabetes en el índice es el título principal y todo lo que pone debajo de diabetes está relacionado Alzheimer y diabetes, corazón y diabetes, es decir, para no repetir diabetes con cada apartado. Uh-huh. Son cosas que los médicos a lo mejor lo tienen muy asumido, pero después no comprendemos, que es un fallo que yo tengo y podemos, que creemos que los demás no comprenden todo lo que decimos, y estos son detalles técnicos quizás, pero que es bueno para saber utilizar el libro. Pues con esas notas aclaratorias nos quedamos. Y una pregunta también que realiza un oyente. Quiere saber, dice un oyente, si una persona que tiene intención de decir algo y justo en ese instante se lo olvida, si puede tener algún problema de memoria. Dice que se refiere a la memoria a corto plazo. Si existe este problema, si es que hay un problema, ¿a qué es debido? Si puede ser por ansiedad, por estrés... La principal causa de pérdida de memoria, depende de la edad, puede ser el estrés. El estrés y la ansiedad, sobre todo los estudiantes, pero en fin, en todo en general, hace que no se te fijen bien las cosas. Y si no está grabado bien, después lo va a recordar mal. De todas maneras, el problema de la memoria, no sé si esta señora tiene... Hay 2 circunstancias que asustan mucho, que son el accidente vascular cerebral, es decir, el ictus o la trombosis cerebral, que también se le conoce, o el ataque cerebral, y el Alzheimer. La pérdida de memoria en el Alzheimer... es una memoria, es lenta, es decir, no es de la noche a la mañana perdió la memoria, sino además hace cosas raras. No sabe dónde ha puesto el zapato, lo ha metido en el congelador, en vez de ponerlo debajo de la cama, por ejemplo, o el reloj lo ha echado en la cisterna del váter, porque no sabe, cosa muy rara, porque se le olvida dónde hay que ponerlo, pero eso llama mucho la atención. Y sí, o no conoce a su hijo, o no conoce a su nieto. Que no es, por ejemplo, que yo tenga pensado decirte una cosa y justo en el momento en que te lo había decidido, digo, ¡ay, es que se me ha olvidado lo que te iba a decir! Eso es muy común también, eso es muy, ¿no? Común, eso es muy común. Y entonces, en el ataque cerebral, puede ocurrir fallo de la memoria, pero ocurre con dolor de cabeza, con pérdida de fuerza, es decir, que se asocian a otros síntomas. Y además, el ataque cerebral es una cosa brusca y pierde la memoria, no un detalle, sino continuamente. Entonces, los pequeños detalles, esto así de que de vez en cuando se te va la memoria, son personas que muchas veces tienen mucho estrés, que llevan muchas cosas en la cabeza, el nieto, la comida, la esto, lo otro, la hipoteca, lo no sé qué, no sé cuánto, y entonces las cosas, hace las cosas de forma automática, deja las llaves encima de la mesa, te va al dormitorio, te va aquí y dice, ¿dónde he puesto las llaves? Pero es que tú no, en ese momento sí, tú dices, voy a perder la cabeza, ¿no? Exactamente, estoy loca o estoy loco, y es que llevas tantas cosas que lo hiciste maquinalmente, dejaste las llaves donde sueles dejarlas o en cualquier sitio, pero no estabas pendiente de ello. Entonces, aquí lo único que hay que hacer, cuando usted tenga algo importante que hacer, centre su atención para que se grabe aquí. Si no, es que no se grabe en el coco. Y después se te olvida. Lo que no está grabado, o está grabado débilmente, raramente después lo va a recuperar. En fin, que no es preocupante en principio, ¿no? En lo principio que le pasa hasta oyente. En principio no tiene problema. Claro. Bueno, pues 11:53, con todos estos contenidos que hemos abordado hoy en la Escuela de Salud, vamos a quedarnos agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido. Y recuerden que esta tarde estará a partir de las 5:30 con esa firma del libro en el centro de la Unidad España. Antonio, volvemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.